Amigos y amigas, un año más han convocado los premios Bitácoras y os necesitamos para cambiar las cosas. Vota al Batallón Pluto en la categoría de Mejor Podcaster del Año. Solo tienes que entrar en el link de la descripción de este audio, registrarte y darle a enviar. Por un mundo en el que Konami deje de exprimir Metal Gear. Por un lugar en el que Kimishima pueda sonreír. Haz lo posible. Por cada segundo que no nos votas, Inafune está desarrollando una secuela de Mighty No. 9. No permitas que eso ocurra. Sé buen ciudadano. Vota al Batallón Pluto en los premios Bitácoras. El Batallón Pluto. Bienvenidos al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Menudo revuelo hemos pasado estos días con el lanzamiento de PlayStation VR, el último dispositivo que faltaba en la contienda en cuanto a realidad virtual, y su salida ha dejado todo tipo de opiniones. Desde aquellos que ya están disfrutando con la nueva experiencia, testimonios de personas que han sufrido mareos, dolores de cabeza y la sensación general de que la tecnología aún no está preparada para consolas. Haremos después un debate al respecto, pero de entrada parece que el principal obstáculo de PlayStation VR es la propia consola y sus limitaciones técnicas. Ya veremos qué ocurrirá más adelante si realmente esta tecnología se asienta o es una moda pasajera. Pero por lo pronto paso a presentar a los miembros del equipo, si podemos, porque la conexión está muy regular. Y esta semana está de vuelta Tony, ¿qué tal? Pues muy bien, me estaba pensando si responderte o no, ya solo para rolear un poquito. Sí, hombre. Bueno, pues todo bien. He estado con un resfriado tela marinera, ¿eh? He estado en cama incluso, me he chutado todo de que si ibuprofenos, paracetamoles, el fluimutil, el no sé qué. Vamos, y ya estoy mucho mejor, pero sigo estando un poco de capa caída. Ay, que ya hace 2 semanas que no te pasas por aquí y han pasado muchas cosas. Has hablado con gente importante, ¿no? Sí, sí. Cada día me miro al espejo y me digo hola. Uy, no, no, es broma. Pero es que siempre he querido soltar un chiste egocéntrico de estos y nunca he tenido oportunidad, creo aquí. Sí, sí, con el señor Charles Martinet. La voz de Mario. La voz y de muchos más. Y de Parthurnax, el dragón de Skyrim, por ejemplo, también. Uh-huh. Y, bueno, una experiencia espectacular. Pero espectacular. Un momento que ha definido este año para mí. ¿La experiencia más enriquecedora de tu vida? No, esa es follar. ¡Uy! ¡Casi! Está bien. Bueno, anda, vamos a darle paso también a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? La verdad es que esta semana ha sido genial. Todas las semanas deberían tener un miércoles de estos descanso, mitad de semana, porque... Pues sí. Estaréis de acuerdo conmigo. La verdad es que sí. A veces... yo no he vivido una mierda, o sea, no puedo estar... Eso iba a decir, Aitor, sí. A veces la voz se te viene, se te va, es como que empiezas con muchas ganas y luego se te van, ¿no? Un poco lo que nos ha pasado con ese puente a mitad de semana, pues igual. Pero sí, yo la verdad es que a mí me ha venido genial ese miércoles ahí en medio, Día de la Hispanidad o como lo queráis llamar, pero... Ha llovido mucho, eso es verdad, pero por lo menos no he tenido que trabajar. Yo, de verdad, si hay algún gobierno que proponga que los miércoles se descansa, tiene mi voto. Yo también, ¿eh? Yo los voto. Muy bien, eso es importante saberlo. Damos también la bienvenida a Juanjo, ¿qué tal? Hola, pues nada, muy bien. Esta semana muy contento porque encontré por eBay un juego que perdí cuando era un chaval, un juego para la Play 1, lo encontré muy baratito y lo he disfrutado, he estado jugándolo con mi hermano y tal, rememorando aquellos tiempos y por ese lado muy bien. Y por otro lado, tampoco estoy tan contento porque estoy haciendo pruebas para ver si grabo algo para el canal de YouTube y me he dado cuenta que tengo una mierda de webcam. Así que no podré hacer vídeos 2.0, tendré que aguantarme haciendo vídeos normales y 1.0. Estoy haciendo pruebas y estoy viendo a ver cómo lo hago. A ver, seguramente haga algo de Dark Souls, así para variar. Y nada, pues ahí estoy, probando cositas y nada, contento, buena semana. Muy bien, os quiero preguntar algo, ya que no lo tenemos incluido en las noticias. ¿Habéis visto el tuit de Rockstar? ¿Qué os parece, eh? Ese enigma, esa imagen roja, Redemption. ¿Qué enigma? Bueno, ni qué enigma. De enigma nada. Está clarísimo, vamos. Claro. Bueno, no se sabe si será el remaster o el... Yo creo que es más el 2, creo que es más importante. Hombre, pero el remaster espero. No lo descarto, eh. Ya veremos qué pasa por ahí. Yo soy Sergio, presento esto y quiero recomendar una serie que me tiene flipando. Se llama Unbreakable Kimmy Schmidt, ¿vale? Empecé la temporada ayer, me la he visto en un solo día. Son capítulos de 20 minutos, una comedia ligera. Va de una chica que ha estado 15 años viviendo en un búnker por culpa de una secta y ahora sale al exterior y tiene que aprender a vivir y reconstruir su vida fuera. Y es divertidísima y brutal. Está en Netflix, la podéis ver. Y a mí me tiene loco, pero loco. Hoy he empezado la segunda temporada, así que fijaos. Y una cosita, ¿te has visto toda una temporada en un día? Yes. Chicos, esto, mensaje para todos. Esto es el tiempo libre que tendréis si hacéis doble carrera. Pensadlo bien, ¿eh? Que no, que ayer era sábado y había que aprovechar el tiempo. Bueno, vamos con el sumario, si os parece, para contar todos los contenidos del programa de hoy. Ha sido un mes movidito, pero en Microsoft tienen que estar de celebración porque por primera vez en mucho tiempo es primera en ventas en Estados Unidos. Ya veréis los datos concretos. Por otro lado, Tetsuya Nomura ha hablado sobre el sistema de combate que tendrá Final Fantasy VII Remake y toda la polémica que hay entre los fans del clásico y los que quieren más acción. Además, Sony ya ha anunciado estar trabajando en varios títulos para móviles, replicando en cierta forma lo que ha hecho Nintendo. Ya veremos qué sale de ahí. Y hay más noticias y también un debate que tiene la realidad virtual como protagonista. Para acabar, Juanjo nos va a hablar de un juego en su sección Vida Retro que pinta muy interesante para poner la nota nostálgica del programa. Todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, hacemos nuestra parada habitual en la que estamos jugando. Tony, después de 2 semanas, supongo que habrás estado jugando muchas cosas, así que cuéntanos alguna de ellas. Pues a unas cuantas, la verdad. Como ya, bueno, vosotros sabéis que tenía una pequeña obsesión con tener ya un podio más o menos definido para mis pequeños y queridos GOTY. Uh-huh. Aún no lo tengo, pero voy abriendo camino. El primer puesto ya está decidido, o sea, totalmente. Y ahora voy con Firewatch. Firewatch, desarrollado por Camposanto, salió en PC y en Play 4. No recuerdo si en Xbox One también, no estoy del todo seguro. Pero es un juego hecho con Unity. Un juego, un walking simulator, donde puzzles poquitos y donde la historia es muy muy importante, pero no solo la historia sino también el hecho de que hay un elemento muy importante y se llama montaña, una montaña que realmente se siente viva por la manera en la que interactúas con ella. Hablamos de la sensación de realismo al tener una brújula, al tener un mapa y al hacer una cosa que para mí es obligada para disfrutar de Firewatch en su esencia y es simple y llanamente pulsar pausa y decir que no te marque dónde estás en el mapa. Así realmente verás tú cómo, o sea, realmente interactuarás de la manera en la que actuarías en una situación en la vida real en una montaña. Y eso me parece un puntazo, es algo para mí espectacular, pero espectacular. Y los colores, antes Sergio decía, es el juego naranjita, efectivamente, es el juego naranjita. El naranja es el color base de este juego y lo han ejecutado tan bien que es una gozada. Es más o menos cortito, 2-3 horitas, te lo puedes fundir, pero yo voy a hacer una segunda run y estoy, vamos, de lo que tengo ganas, yo quiero jugar a esto en realidad virtual, pero muy fuerte, muy fuerte. Y Sergio, tú que lo has jugado, ¿estaría bien en VR, sí o no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo tengo dos cositas que comentarte. ¿Tú lo has jugado en español? Inglés completamente y sin ningún subtítulo. Ah, amigo, es que claro, cuando yo lo jugué solo estaba en inglés. Creo que ahora han sacado un parche, no lo sé, por eso te preguntaba. No sé si de forma legal o sigue en inglés simplemente. Yo que en Play 4 por lo menos está en inglés y ya está, por que yo sepa. Ah, vale, vale. Al menos las voces. La información sí que está en castellano y todo eso. Pero las voces solo las he visto en inglés. Bueno, oído en inglés. Uh-huh. Luego, tema de historia. Se nos introduce de una manera muy inusual esta historia. Nos deja hacer algunas decisiones sobre nuestro pasado, digamos. Aunque bueno, tomamos decisiones en el presente y bueno, vamos decidiendo y quedan en el pasado. Capitán Obvio. Y de una manera muy, muy distinta a lo que es el juego en sí. Simplemente por texto y decidiendo un par de cositas, pero muy importantes algunas. De hecho, en una de ellas me estuve mirando la pantalla pensando qué hacer, porque realmente era una decisión muy jodida. Me metí mucho en el juego y es una decisión muy, muy, muy jodida que pensé yo que haría en la vida real. Y creo que no podría decidir. Tuve que decidir porque dije, mira, hay que decidir ya, porque es que si no me tiraré aquí 3 horas. Pero bueno, luego tema de después de esto, nos sueltan en el campo, digamos, nos sueltan ahí y somos un guarda forestal, esto significa Firewatch, significa guardabosques, y tenemos nuestra torre. En esta torre hay, digamos, ecos del rocío de antiguos guardas forestales que tendrán importancia en la historia, y la verdad es que está muy muy chulo como simplemente cómo está hecha la torre esta de vigilancia y otra que hay también, que también es importante para el juego. Intentaré no dar mucho spoiler porque odio los spoilers. De hecho, Sergio me dijo una cosa que no es spoiler para nadie, pero para mí sí. Y yo soy de lo peor de los spoilers. Entonces, jugabilidad tan simple como andar, correr, bajar, bueno, descender por cuestas con cuerdas, luego subir también por esas cuestas con cuerdas, y no quiero decir nada más porque ya es hacer spoiler de cosas con las que puedes interactuar después, prefiero quedarme ahí. Me he olvidado de esto, desarrollado por Camposanto, unos cracks, si no recuerdo mal son los que hicieron Gone Home, espero no equivocarme. Sergio, ¿me lo confirmas o tampoco tienes ni idea? Pues no tengo ni idea, de luego se parece mucho el estilo de juego, podría ser. Sí, la verdad es que sí. Espero, si son los mismos, mira, no me extrañaría. Gone Home para mí es una joya también. Después el tema gráficos. En Play 4 sí que he notado unas sombras de baja resolución, como ya viene siendo habitual. De hecho, en Uncharted 3 remasterizado hay secciones donde Drake ni siquiera emite sombras. O sea, pero sí, básicamente yo creo que es lo único que le recriminaría. El anti-aliasing sí que es verdad que no está muy muy alto y se nota un poquito que está lo mínimo, pero es perfectamente jugable. Sí que es verdad que en algún momento algún bajón de frames al cargar un área que no hay pantallas de carga como tal, sino que te acercas a un sitio y va cargando el siguiente, pero no ves cómo aparece algo. Aún así, sí que ves cómo va apareciendo la vegetación porque tu rango de visión renderizada, no recuerdo ahora mismo el nombre exacto, pero que vas avanzando y ves cómo va apareciendo la hierba, es un poco corto, en mi opinión. Es como muy poco lejano. Y creo que esto sí que se podría haber mejorado, aunque ya, bueno... Y la distancia de dibujado, ¿no? Exacto, no me salía el nombre. Ya se sabe que el hecho de que, bueno, Unity funciona mejor en PC que en consolas. Los ports de Unity a consolas acostumbran a ser bastante inferiores en optimización. Y yo creo que no me queda nada de decir sin hacer spoiler. Es que diría más, pero no quiero hacer ni un No te spoiler. preocupes, solamente un par de cosas. He mirado, Gone Home lo hizo el estudio Fulbright, o sea que no son los de Camposanto. Vale. Y sí que a mí me pasa, no sé, entiendo que a ti no, que este juego juega mucho con las expectativas. Es decir, es muy Gone Home, muy Dear Esther, es un paseo. Y a lo mejor ahora a ti no te ha pasado porque te has librado de todo lo que fue el lanzamiento, como pasa en todos los juegos, ¿no? Que siempre hay como una especie de aura que los rodea y que... Efectivamente. Claro. Entonces, las personas que se gastaron lo que costaba de salida y se encontraron un juego en inglés en el que solamente había que pasear y tener, interactuar un poco, entiendo que a lo mejor se sintieran defraudados, pero entiendo que también que tú eso te lo has podido quitar de encima por haberlo jugado más tarde, ¿no? Bueno, si es su estilo de juego, si le gustan juegos tipo Everybody Comes to the Rapture Sí, o efectivamente, ese tipo de perdóname, juegos. otro mortal me ha interrumpido. Sí, a ver, yo realmente me esperaba desde el lanzamiento un juego así. O sea, realmente yo creo que si lo hubiese comprado en el lanzamiento me hubiese encontrado con lo mismo, pero menos optimizado. O sea que tampoco la diferencia a lo mejor es... Hombre, a ver, Tony, pero es un juego que dura, ¿cuánto? ¿5, 6 horas? Dos o tres. Bueno, vale, pues 2 Dos o o tres 3. maravillosas horas. Ya, por supuesto, pero es cierto que a lo mejor no se sabía mucho de este juego en su momento. Me acuerdo yo cuando hablamos de los GOTY del año pasado, ¿no? Que Marta nos comentó el juego naranjita este. Y nadie sabía ni qué juego era, ¿no? Entonces entiendo a esa gente que jugó y pudo no gustarle. Pero es cierto que el juego, si vas sabiendo lo que es una experiencia bastante entretenida y bastante bonita. La palabra es eso, bonita, como has comentado. Sí, no, a ver, bonita, yo creo que lo es desde el principio. O sea, estéticamente es lo mismo, no han cambiado de estilo ni mucho menos. Pero sí que es verdad que esto pasa con todos los juegos. Cuando salen, yo qué sé, No Man's Sky, sobran las palabras. Bueno, es un caso muy distinto, pero cualquier juego cuando sale no se sabe todo sobre él. O sea, puede que tú con Firewatch pienses que Sí. puede haber un poco de crafteo, quizás, porque está en el bosque y todo el tema. Y que te pueda durar unas 10, 12 horitas, a lo mejor 8. Pero es que esto pasa con todos los juegos. Y yo por eso casi nunca me compro juegos de salida. Y cuando lo hago es porque digo, ah, hay una edición especial. Y si no me la pillo ahora, no me la pillaré nunca porque no está. Por ejemplo, yo con este juego esperado, no me hubiese importado comprarlo en su momento. Por 20 € lo he comprado por 12. Y la verdad es que yo personalmente creo que lo he disfrutado ahora tal y como lo hubiese disfrutado entonces. Muy bien, pues nos Porque es que me esperaba quedamos. esto Claro justamente. que sí, pues entonces nos quedamos con eso. Decir el detalle que te comenté en el WhatsApp y que tú considerabas spoiler, pero que me parece muy bonito para resumir lo que es la experiencia del juego. Y es que si juegas en PC, digamos que la compañía ha hecho un acuerdo con una empresa de fotografía y todas las fotos que tomas en el juego puedes decir que te las manden a tu casa. Pagas Pero $15. gratis. No, pagas $15. ¿Cómo va a ser gratis? Por favor, Tony. Ah, $15. Claro, Vale, me habías hombre. asustado cuando me lo dijiste. Hombre, gratis es imposible. Porque son 15 fotos pavos, que te tío. imprimen en papel fotográfico, te llega a tu casa en una cajita y es un recuerdo físico tangible que tienes del juego. A mí me parece bonito, la verdad. Sí, eso sí. No es algo que Y se es haya una razón visto. muy buena para limitar el uso de la cámara, en plan que sea de estas desechables, porque si no alguien se pone a hacer 300 fotos y por Hombre, 15 pavos no sale rentable. pero entiendo que luego te dicen de todas las que tienes, elige tal, no sé. Claro, Imagino. no lo sé, no lo sé. Pero bueno, está guay. Bueno, Aitor, ¿qué juego has traído? Pues yo esta semana traigo Mirror's Edge Catalyst, un Uy, juego esto lo quiero que escuchar. de verdad, pertenece a ese montoncillo de juegos que quedan infravalorados, ¿no? Pero que una vez que los juegas dices, pues merece más la pena de lo que en un momento puede parecer, ¿eh? Me lo he pasado genial jugando este Mirror's Edge. Y la verdad es que pasó sin pena ni gloria cuando salió. Y no entiendo por qué. La verdad es que no entiendo por qué, además, con toda esa masa de gente pidiéndolo, ¿no? Y fue un visto y no visto en los tadas y en todos los sitios. En cuanto al juego en sí, repite que como el anterior es un juego corto, no tanto como su antecesor, pero yo creo que en un día de mucho vicio o puede que dos de no tanto, te lo acabes. No es tan lineal como el Mirror's Edge original, porque digamos que se abre, ¿no? Digamos que nos junta una ciudad de Glass, ¿no? Y es un mundo más abierto. La historia sigue siendo lineal, pero digamos que te deja explorar más la ciudad, dejar un momento las misiones principales para irte a las secundarias. Tienes también misiones de contrarreloj, de llevar un encargo, un paquete a este sitio, que de verdad no he conseguido hacer ni una. O sea, son imposibles. O sea, el tiempo que te ponen, siempre me faltaban, no sé, entre 2 y 5 segundos para llegar al objetivo. No sé cómo la gente lo puede conseguir. Pero bueno, en cuanto a misiones principales, historia y tal, es bastante sencillo, digamos. No requiere tampoco mucha habilidad. El juego, bueno, como si habéis jugado al 1, nos presenta una ciudad con unos tonos blancos, ¿no? Es una ciudad muy, muy, muy, muy blanca. Y digamos que las rutas nos las va indicando con un color rojo. Las paredes que se pueden escalar con colores amarillos. Digamos que juega mucho con, como el uno, con, ¿no?, los colores, ¿no? En ese cada sentido. Exacto. Uh-huh. Exactamente. Cada color, por así decirlo, es un indicativo de ciertos elementos que puedes utilizar. Ya los reconoces como algo que te dice algo. Argumentalmente, tampoco voy a hacer spoilers, pero la verdad es que no sabría decir si este juego es una secuela del primero, una precuela o un reboot. No sabría deciroslo y ya me lo he acabado, pero es que hay cosas que chocan entre sí y la verdad es que hacía tanto que jugué al anterior que tuve que leerme en Wikipedia de que iba el uno, porque desde que lo jugué ya ni me acordaba. ¿Pero es el mismo personaje o no? ¿Controlas al mismo? Claro, sí, controlamos a Faith. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, digamos que el juego empieza con que tú estás, te han metido en prisión y por lo visto pues ya has cumplido tu tiempo allí y te sacan fuera, ¿no? Entonces pues, quieres volver a tu antigua vida. Pero hay frases, hay cosillas que te hacen pensar que puede ser secuela y otras que puede ser un reboot, precuela. Entonces, la verdad es que no sé qué han hecho ahí con él. No se entiende mucho lo que han hecho con la historia, la verdad. Aún así, tengo que decir que la historia yo no la considero tan importante en este juego. Y más la jugabilidad. La jugabilidad yo creo que está muy lograda. En esta ocasión, no sé si recordáis en el 1 que teníamos la oportunidad de cuando acabábamos con algún enemigo, podíamos robarle el arma y poder usarla. Aquí sí. Eso lo han eliminado. No se puede coger ni una sola pistola, metralleta, ni nada. O sea, le quita todo componente de shooter que tenía. No hay ni un disparo que puedas efectuar. Entonces, todo lo tienes que ejecutar con combos de patadas, puñetazos y todo eso. ¿Y qué tal? ¿Mejor el cambio o no? Porque yo lo prefiero, porque shooter, si no, convierte en un shooter al uso. Sí. Exacto. Y en el 1 era regular el momento shooter. Exacto. No estaba tan pulido, entonces desentonaba muchísimo. Yo prefiero, y han hecho muy bien eliminándolo. Hay un momento de aventura en la que desbloqueas cierto elemento que te cambia bastante la jugabilidad. Ya no solo es cierto elemento, sino habilidades que tú vayas consiguiendo. Mejoran o dan novedad a la propia jugabilidad de escalada y tal y cual, que bueno, no quiero hacer spoiler, pero están ahí y la verdad es que a mí me ha gustado bastante en tema de que consigues cierta habilidad que con ella puedes acceder a nuevos distritos y seguir explorando esa ciudad de Glass, ¿no? Espectacular, sobre todo subir a ciertos edificios altos y contemplar la ciudad desde ahí arriba, eso me ha encantado, la verdad. Y también decir que la historia no se cuenta como en el 1 con animaciones cartoon, sino que ya son cinemáticas en 3D, que yo de verdad es que lo prefiero, porque son animaciones Cartoon Network que comentaba la semana pasada, que a mí no me acaba mucho de convencer como en Battleborn, ¿no? Y poco más que decir, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, la verdad es que siento bastante pena porque quizá no haya vendido tanto como debería. A mí es que me da la impresión de que esta franquicia le pasa que cuando salen los juegos no cumplen las expectativas de lo que es la comunidad, pero con el tiempo empiezan a apreciarlo, porque el primer Mirror Edge le pasó algo así, ¿no? No sé, yo creo que hay mucho postureo con esta saga, serie, como queréis llamar. Porque el primero, cuando salió, nadie le hizo ni caso, nadie pedía pero una años secuela. Después... Pero años después de haber pasado por 1000 Humble Bundle y estar a un dólar, y nadie pedía una secuela realmente. Eso es verdad, porque nadie ha jugado al 1. Hasta que después ha pasado el tiempo. Y quizás eso es lo que ha pasado, porque yo reconozco que tengo un vacío mental en la cabeza desde que salió el juego. De repente, el silencio absoluto. Nadie habló de él, como con la primera parte, ¿no? Y yo te quiero preguntar, porque el tema del mundo abierto, yo no sé si, bajo tu punto de vista, al final diluye lo que era la experiencia del 1, que en cierta parte te daba el ser una única vía, ¿no? Una única ruta, o si, por el contrario, no. Exacto. Pues mira, además que en algunos sitios del juego te lo dicen. El juego te indica con esos colores rojos una ruta a seguir, pero te advierten siempre de que esa ruta que te indican no siempre es la más rápida, ¿no? Sino que tú tienes que un poco aprenderte ya con la exploración que hagas primero de la ciudad, aprenderte cuál puede ser una ruta mucho más rápida que la que estás llevando a cabo, ¿no? Y a nivel de online... ¿Cómo va? Pues cada vez que completas misiones, en los distintos refugios que vas teniendo, que en los que puedes viajar rápido, cumpliendo ciertos objetivos, digamos que vas consiguiendo insignias, ¿no? Con misiones principales, secundarias y cosas que van pasando. Vas consiguiendo, pues eso, insignias para tu chapita del juego. Y luego, pues, hay carreras y ciertas misiones en las que pues vas apareciendo en un listado, ¿no? de mejores tiempos, ¿no? Un poco, entonces, como superar marcadores de otros, ¿no? Exactamente, vale. Sí. Y ya te digo, pues vas consiguiendo eso, insignias, colores para un aparatito que usas de tipo un eco, ¿no? Lo que conocemos como los ecos. Bueno, pero te ha gustado, ¿no? A mí me ha encantado, la verdad. Y por menos de 20 euros que está ahora mismo, la verdad es que merece muchísimo la pena. Ya te digo, tanto misiones principales como secundarias está bastante bien surtido. Y recalcando que obviamente el juego es corto, no tanto como el otro, pero ya te puede durar 10 horas, 12, como mucho. Bueno, yo una pregunta que te quería hacer, sí que es verdad que este juego ha pasado muy desapercibido, se le dio muchísimo bolo, en plan lo queremos ya, y luego, ¡puf!, ha desaparecido todo. Como con Shenmue. Sí. ¿Considerarías este juego, si te dicen los 5 mejores del año, lo considerarías uno de ellos? Hombre, los 5, pues tendría que hacer ahora resumen de lo que ha salido este año, quizá no. Pero entre los 10 a lo mejor sí. Bueno, es que a ver, estoy viendo ahora gameplay que ya lo había visto antes y es que gráficamente es muy, muy chulo. ¿Sabes si tira de Frostbite? Sí, Frostbite 3. Y una cosa que acabo de recordar, me hizo mucha gracia, la verdad. Y luego lo estuve buscando y dije, qué cachondos son estos de DICE. En las pantallas de carga te van apareciendo mensajes de, pues, consejos y tal del juego, de historia un poco. Y hay uno de los mensajes que aparece aleatoriamente que pone si ves una rata del tamaño de un coche, este no es el juego que esperabas. Y al principio cuando la leí por primera vez dije, ¿y esto a qué narices viene, no? Y hablando con gente que también se ha pasado el primero y tal, por lo visto en el Mirror's Edge 1 había un easter egg de un momento en la historia en la que manejabas un francotirador y tenías que golpear una diana. Y si hacías ciertas cosas, aparecía una rata gigante corriendo por las calles. ¡Oh, Dios! ¡Hostia! Y cuando lo estuve viendo dije, ¡ole, ole, ole! ¡Qué detalle! Sí, sí. ¡Qué bueno! Sí. Bueno, pues muy interesante, de verdad. Esta que estamos jugando, a mí me tenía mucha curiosidad por lo mismo, porque es un juego del que no se supo nada después de la salida, y ahora, como dice, que está a menos de 20 euros, pues puede ser una oportunidad buena. Vamos a darle paso a Juanjo, a ver a qué ha estado jugando, que nos lo cuente. Bueno, pues yo esta semana quería reivindicar los juegos para móvil y entonces pues me he decidido a comentar Fallout Shelter, que realmente no es que lo haya jugado esta última semana, es que lo llevo jugando desde su salida, desde que apareció cuando lo anunciaron con Fallout 4. En cuanto pude y estuvo la descarga disponible para Android, que es la plataforma sobre la que lo estoy disfrutando, pues lo instalé. Y es un juego que tengo en el móvil desde ese momento y que lo disfruto como el primer día. De hecho, más porque el juego ha ido evolucionando bastante desde su aparición, con actualizaciones, con mejoras y novedades. Y la verdad es que es un juego que, para mi gusto, está muy bien. Y hay que reivindicar que los juegos hechos para móvil de manera concreta y bien realizados, con su táctil y tal, son disfrutables. Di que sí. Y no, bueno, es un free to play que puedes disfrutar totalmente sin gastar ni un euro. Yo, de hecho, no he gastado nada, aunque tengo pensado gastar algo por el hecho de darle algo a Bethesda, porque creo que se lo merece, porque el juego está muy bien y vaya, es un tipo de juego de esto de gestionar, y lo que hace es gestionar un refugio de típico de Fallout, con toda la parafernalia de Fallout y tal. Bueno, supongo que todo el mundo sabrá de lo que es la ambientación de ese mundo posapocalíptico y tal. Sí, un poco. Un poco, ¿no? Y bueno, pues sí. Eso, recolecta recursos, ¿no? Para el mantenimiento de refugio, básicamente, pues electricidad, agua y comida, en las salas que tienes que ir construyendo para tal efecto. Y si no consigues recolectarlos, pues por ejemplo, si no tienes suficiente electricidad para mantener, por cualquier motivo, pues empiezan a haber apagones, o si no tienes agua, empiezan a intoxicarse, y si no tienes comida, pues empieza a bajarle la vida. También puedes recolectar estimulantes y radaguay, que bueno, ya sabéis, los estimulantes suben vida y los radaguay pues te quitan radiación. Y bueno, lo que el asunto de este tipo de juegos, pues lo de siempre, lograr el equilibrio, ¿no? Típico entre los niveles y los recursos y la felicidad de los moradores, y por supuesto tener el mayor número de chapas posible, pues para poder ir comprando, ampliando el refugio mediante la construcción de salas. Pues la sala va, conforme vas teniendo más moradores, se te van desbloqueando tipos de salas. Y para multiplicar el número de moradores, pues hay diferentes maneras, ¿no? Puedes atraerlos al refugio mediante una sala de radio, o puedes juntar en una sala donde ellos están ahí tranquilos y tal, juntas a un morador hombre y mujer, y entonces pues tienen hijos. Y hacen el amor. Crecen estos hijos, ¿no? Y entonces, pues nada, coge y tiene un morador nuevo para el refugio. También están las típicas tarteras, donde no dan recursos extra, estamos moradores especiales, armas especiales, trajes diferentes y tal, que sube las capacidades de especias de las personas. Y bueno, las características especias también se pueden ir mejorando haciendo salas de entrenamiento específicas para cada característica. También ocurre de que te pueden invadir el refugio, pueden llegar de manera externa saqueadores, sanguinarios, o haber invasiones de mutarachas, de ratas topo, y tú pues mediante el armamento que le da a los moradores, pues lo que trata es, o pueden haber incendios, y lo que hace es intentar pues evitar ese tipo de problemas. Y puedes enviar moradores al yermo, es la mejor manera de conseguir recursos. Envías un morador al yermo, lo carga de estimulantes, radaguay, un buen arma, una buena ropa para que no tenga problemas, y a recolectar chapas, chatarra, trajes o armas. Las chatarras las recolectamos porque después hay otro tipo de salas que las podremos crear para crear armas o crear trajes. Tú consigues recetas también, y con estas recetas te dan la posibilidad de, pues yo qué sé, con un reloj, un pegamento mágico y cinta americana, puedes hacerte una pistola con un determinado rango de ataque. Y claro, pues ahí estás con el juego de a ver qué puedo crear, qué no puedo crear, cuánto puedo almacenar, y bueno, pues la verdad es que se hace muy variado. Y en esta última actualización han metido también la posibilidad de realizar misiones. Tú te creas una sala, que es la sala de supervisor, y entonces hay unas misiones específicas a las que tú mandas al número de moradores que quieres con el arma que tú veas adecuada y tal, y entonces entran a sitios específicos, a lo mejor un supermercado abandonado, o otro refugio, o un sitio donde hay enemigos que tú sabes que tienes que entrar con bastante fuerza y tal, y ahí pues tienes que hacer la misión concreta y ya sabes lo que vas a conseguir. Entonces pues se hace apetitoso ir a un sitio concreto a conseguir un arma bastante difícil, sí. Y tal, y la verdad es que mola. También esto es un detalle que... Dime. No, únicamente que a mí me llama la atención eso, ¿no? Que juegues desde que salió, que quiera que no, hace ya un año o más de un año. Y entiendo por lo que dices que las actualizaciones sí que añaden cosas como para que tú sigas enganchado al móvil, ¿no? O sea, añadiendo misiones, supongo que habrá más, habrán metido más actualizaciones aparte de esta última, ¿no? Entiendo. Claro, te iba a comentar ahora la anterior actualización que yo recuerdo, porque han habido más, hay pequeñas actualizaciones y después actualizaciones más grandes, ¿no? La anterior que yo recuerdo que también dio un cambio más o menos importante fue que se introdujeron mascotas. Entonces, al haber mascotas, estas mascotas tú se las asignas a un morado concreto y te da pues un algo especial, algo diferente a lo que es lo típico, ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, que te dé un más 20% en recolección de chapas cuando va por el yermo. Y la verdad es que eso es algo que yo que sé, te da un cambio, porque no es lo mismo mandar a un tío ahí a pelo que mandarlo así y mola. Después tenemos no había comentado en todo esto que si necesitas más chapas o necesitas más electricidad en un momento concreto y ves que no te da, porque eso es como un contador de tiempo. Tú recolectas las chapas y tienes que pasar 3 minutos hasta que vuelvas a poder recolectarlas, las chapas, la electricidad. Pues le das al modo express, que es que se pueden todos acurrar más rápido, y hay un porcentaje de fallo. Si aciertas, pues consigues los recursos y consigues un porcentaje de chapas. Pero si no lo consigues, pues tienes una pifia, un fallo. Y entonces, pues, sufres, pues yo que sé, un incendio, o lo que he dicho antes, vienen y ratas topo y te invaden, o te invaden mutarachas. Y pues claro, eso ahí te da el riesgo, ¿no? De hostia, necesito este recurso, voy a ver si le pego. Pero como la cagues, pues te baja incluso la felicidad de los moradores. Así que hay que saber cuándo hacerlo. Hay que hacerlo. Después tiene un modo. Puedes crear varios refugios, todos los que tú quieras. Y puedes crearlos también con el modo supervivencia, que es bastante más difícil, porque lo que no he comentado en todo esto, que un morador puede morir, evidentemente, pero al morir tú tienes la posibilidad de, por un número de chapas determinado, depende del nivel del morador, puedes coger y puedes revivirlo. Pues en el modo supervivencia, por ejemplo, eso no pasa. Tú, el morador muere y muere con el arma que lleve, la ropa que lleve, y lo has perdido. Entonces ahí se dificulta bastante el asunto. Y... Muy bien. Bueno, pues solo quería comentar para acabar los problemas que tiene, y es uno básicamente que es el problema que tiene para almacenar partidas. De vez en cuando casca y entonces hay que tener cuidado, hay que salir bien del juego, porque si no, pues es una jodienda llevar 6 meses jugando y que se te joda la partida. Bueno, no todo podía ser perfecto. Pues has hecho un análisis prácticamente completísimo y ahí está el juego, como te has dicho, es gratis, cualquiera se lo puede bajar para Android, iOS, ya está en PC también, o sea que está en todos los sitios para poder jugarlo. Así que muy bien, como no tenemos mucho tiempo, hay que seguir, desgraciadamente, me encantaría detenerme, pero no puede ser. Yo voy a hablar así rápidamente de Mario Party Star Rush, el último juego de la saga Mario Party que ha llegado a Nintendo 3DS de este mismo mes de octubre y al que he estado jugando y echándole bastantes horas. No sé si vosotros pensaréis como yo, pero Mario Party lleva ya un tiempo de capa caída. En Wii U la última entrega sí no funcionó muy bien, en 3DS ese Island Tour tampoco funcionó muy bien. Y ahora este Star Rush llegaba un poco para cambiar lo que son las convenciones de la saga. Ese tablero que ya no es tan tablero, aunque sí, aunque ellos hayan dicho que lo han cambiado. Han cambiado la dinámica. Ahora, por ejemplo, el menú principal encontramos los distintos minijuegos por separado. Ya no hay como un gran modo tradicional que lo aglutinaba todo como antes. Ya no hay ese juego de mesa enorme. Y el cambio se hace natural en 3DS, quiero decirte. Como juego de portátil, yo veo mucho más lógico que tú elijas partidas cortas, porque ahora las partidas son de, no sé, 6, 7 minutos, 10 a lo sumo. Y eso está bien, encaja muy bien en el formato portátil, pero se echa a perder todo lo que había antes. Ya digo, es modo grande con todos los minijuegos. Más añadidos interesantes, pues ahora quizás el modo principal lo han dividido en varios. Hay minijuegos que funcionan mejor, minijuegos que funcionan peor, pero en general hay un desgaste. Yo siento que es como una entrega menor, o sea, Mario Party lleva ya un tiempo en el que todo lo que ha innovado, lo poquito que ha intentado innovar, no ha sido mejor, porque la innovación no siempre significa mejoras. Y en ese sentido, pues lo que me pasa es eso, seguimos sin online, por supuesto, y es una oportunidad perdida, bajo mi punto de vista, de hacer las cosas bien. Lo bueno... No tienes el multijugador local, que tanto se queja la gente. Efectivamente, lo bueno que tenemos el multijugador, que ahora con una sola tarjeta, más personas pueden jugar, con el modo descarga. Y ya está, no sé, a ver, es entretenido si uno busca diversión así fácil, inmediata, es simpático, a lo mejor a los que son fan de la franquicia les puede gustar, pero es como que ya canta un poco, ¿no? O sea, ya sabemos lo que es y aquí no he visto yo un paso adelante. Es cierto que, no sé si os pasaba a vosotros, pero antes, sobre todo en 3DS, el anterior Mario Party, que no sé si lo habréis jugado, los no. turnos, bueno, pues los turnos se hacían larguísimos, ¿vale? Porque cada uno tiraba, tenías que esperar a que se moviera. Y ahora todo lo han concentrado en un único turno, es decir, todo el mundo tira los dados a la vez y los personajes se mueven a la vez. ¿Se agiliza el sistema de juego? Sí, pero el tablero sigue siendo... está vacío. Hay como distintas rutas para tomar, pero es que no hay nada en el tablero. O sea, al final yo hubiera preferido lo que se ha hecho hasta ahora en las entregas grandes, ¿no? De sobremesa, que es poner un modo tablero en condiciones y ya está. Quizás corregir lo de los turnos, pero poco más. Yo creo que este juego, sinceramente, yo solamente os recomiendo a la gente que sea muy fan de Mario Party, porque si no, a mí me ha defraudado un poco. Sergio, ¿lo has jugado solo? Sí. Es que tal vez ese es el problema, ¿eh? Yo creo que este juego es muy concreto para jugar con gente. Si no tiene gente con la que jugar, ni lo intente. Y ahí es donde viene que tiene que tener multi online. Claro. Eso es una realidad. Es que claro, en 2016 que un juego te obligue a concentrar a gente en tu casa con su 3DS es complicado. Si lo consigues, a lo mejor la experiencia es divertida, por supuesto que lo será, pero yo creo que Nintendo ahí tiene que ya dar el paso, al menos con esta saga, al online, porque es que lo necesita urgentemente. Sí, porque además un multilocal de fiesta, que es un Mario Party, donde se disfruta mejor es una pantalla grande, y mientras tanto pues sentados con la mesa ahí, con yo que sé, algo de beber para picar, lo que sea, y un juego de fiesta que es este, creo yo. Claro, pues sí. Yo pienso que desde las tres primeras entregas esta saga, ya no este último juego en concreto, sino la saga en general, no levanta mucho cabeza, y puede que ese online que le falta sea el soplo de energía que necesitará. Pues puede ser, sí. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Desgraciadamente me encantaría hablar mucho más, sobre todo de esos modos de juego que han añadido, pero no hay tiempo, tenemos que pasar a la actualidad, porque aquí hay mucha amiga y muchas cosas que comentar. Las noticias. Bueno, y la primera noticia tiene que ver con Microsoft, y es que Xbox One ha sido la consola más vendida en Estados Unidos durante el mes de septiembre. Así lo ha anunciado la propia compañía y también se encuentra en el top de ventas de Reino Unido. Hay que decir que esto supondría el tercer mes consecutivo en el que One ha sido la consola más vendida en América, ¿eh? O sea, ha roto la larga racha que tenía Play 4 desde finales del año pasado. También hay que decir en todo esto que Forza Horizon 3 ha sido el juego first party más vendido en septiembre. Es cierto que no tenía competencia y que ha ayudado mucho a que One sea número uno, pero está ahí, que comentarlo. Ha vuelto a recuperar el trono en América, Microsoft. Bueno, terreno fácil, ¿no? Es que si no lo hace en América, ¿dónde? Es su casa, ¿no? Juega en casa, digamos. Pero a ver, es que cuando hay tanta gente diciendo, bueno, vale, pues me espero a la PlayStation Slim o a la Pro, eso influye. Aún así, no le quito mérito a Microsoft, y yo creo que, aunque no hubiese estado eso de nos esperamos a la Pro, hubiese vendido igual. Porque ahí esta cultura más de Microsoft, hay mucho más público que en España. Bueno, que en España. Sí, pero es que en España esa mínimo. Teoría hasta hace poco no se aplicaba. La que dominaba las listas de ventas en Estados Unidos era PlayStation 4. Sí, o sea, no, que... por eso digo que no le quito mérito, aun teniendo en cuenta lo de PS4 Pro, porque ha tenido como... suma la gente que está esperando a la Pro, más la gente que quería Forza Horizon 3, que tiene una pintaza espectacular. Y tiene la razón por la cual Microsoft ha tenido ese éxito. Por una parte, la competencia ha hecho una cosa, que es que ya sacarán la Pro, y ellos mismos han hecho un juegazo que es Forza, que se está llevando unas notazas, que tiene una pinta de ser más merecida esa oleada de notazas. Pues sí. Y la Slim. también eso, salió. Eso iba a decir, que lo ha hecho muy bien Microsoft, bajo mi punto de vista, con ese rediseño de One. Mucho mejor que Sony, seguramente, con su Slim. De hecho, a nivel, es verdad, a nivel de tecnología y todo, se ha visto un cambio. E incluso han metido el poder reproducir vídeos a 4K, ¿no? Cosa que Sony no ha hecho con su Slim. Y sí que todo eso le ha beneficiado, y yo creo que el reto va a estar en ver si en los meses estos que vienen se mantiene esa posición o vuelve a bajar abajo. Ese es el tema. Ya veremos, pero es que The Last Guardian y Horizon están ahí. Yo creo que, independientemente de todo lo que hemos dicho, esto es bueno para la comunidad de videojuegos, porque el monopolio que se estaba ya manejando Sony ya era demasiado. Y es bueno que haya un poco de equilibrio de fuerzas para que se pongan las pilas, porque si no, al final, los monopolios son malos en todos lados, ¿no? Y el mundo de los videojuegos igual. Sí, así sí. Que yo creo que es bueno. Sí, pero bueno, Juanjo, yo creo que esto es una ilusión, ¿eh? Esto va a durar un mes. Sí, esa es la sensación que me da. Ojalá dure. Pero conforme leía la noticia, yo, de verdad... Ya lleva tres, ¿eh? Por dentro yo pensaba, os lo digo en serio, ¿y si en España pasara esto? Que este mes fuera One la más vendida. A mí es que sería una cosa impensable a día de hoy en un territorio como España, ¿eh? En América, cierto que lo tiene muy no fácil. Anecdótico. Sí, es verdad. Sí. Es bastante complicado que pase eso aquí en España, ¿eh? Sí, aún así... Sony... Eso de una tendencia que está cambiando, decirlo que ya he dicho mil veces y ya me repito más que el ajo. Sony, con esto de hemos vendido 40 millones de unidades, lo llevan diciendo ya que 7-8 meses, ahí hay un cambio, ahí la gente ya se ha dado cuenta, espérate, que esta generación, aquí pasa algo, a ver qué hay en Xbox, oh mira, esto está bien, oh mira, esto también, oh el Record, bueno va, el Record también, ¿sabes? Ya, pero Microsoft, el problema es que da un paso adelante y dos para atrás, o al menos uno, en el sentido de el Play Everywhere, en mi opinión le ha perjudicado mucho. Porque las grandes bazas que tiene Microsoft, ese Gears of War, este Forza Horizon 3, Record, teniendo un PC, ¿para qué te vas a comprar una One? Ese es el problema. Pero a ver, o sea, sí, pero piensa que Microsoft también se lleva tajada de esos juegos. Quiero decir, son para su consola, pero ellos se llevan pasta de ellos. Con lo cual, si te compras Record o el nuevo Gears of War, ellos están llevando pasta. Y si lo puedes llevar a PC, te estarás llevando una pasta que antes no podías, porque estos no se querían comprar una One por estos dos juegos. Pero ahora, si puedes, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí. Puede ser. ¿Quién sabe? A ver, sí que es verdad que es malo para la consola en sí, pero para el resto es beneficioso. Sí, que al final todo queda en casa, ¿no? El dinero que no se llevan por un lado se lo llevan por otro. Eso es verdad, porque claro, en Windows lo venden en Windows Store. Está ahí. Vamos con otra noticia, que es que si no, no nos va a dar tiempo y tengo muchas ganas de hacerla. Y es que Tetsuya Nomura ha concedido una entrevista a la revista japonesa Dengeki PlayStation, en la que comenta, pues bueno, el estado de los proyectos que llevan adelante. Y ha hablado sobre Final Fantasy VII Remake. Y ha dicho lo siguiente: las batallas de Final Fantasy VII han cambiado mucho respecto a las del original, ya que ahora están mucho más centradas en la acción. La próxima vez que ofrezcamos información sobre Final Fantasy VII Remake, voy a tener que explicar los detalles concretos sobre este nuevo sistema de combate. Creo que ahora mismo nadie es capaz de imaginar cómo es una batalla. Y es verdad, ¿eh? Nomura ha dicho que está escuchando a la gente que le gustó el original, pero que lo va a centrar más en la acción. Es un tema que alguna vez hemos sacado aquí, si nosotros preferimos el clásico sistema por turno, si está bien que dé el paso adelante. Pero bueno, ahí están las declaraciones de Nomura, no sé cómo las veis. Yo no me creo eso de que es algo nunca visto. Bueno, ¿cómo lo ha definido? ¿Como algo que no se espera a nadie? O... Sí, que es difícil de imaginar, ¿no? Cómo es una batalla o algo así. Yo no... Para mí no es difícil de imaginar. O sea, yo lo veo muy Final Fantasy XV. O muy Kingdom Hearts también. Sí, sí, sí. De hecho, considero que Kingdom Hearts tiene el sistema de combate más avanzado que Final Fantasy XV. No sé si estáis de acuerdo conmigo. No sé, cuando salga el juego te comento. Vale, vale. Es que yo lo pude ver probado por gente en la Barcelona Games World. Yo lo que creo es que es una pena que después de más de un año desde que se anunció el bombazo que fue en el E3, aquello se caía el mundo, que solo sepamos estas poquitas cosas del juego. Son muy pocas pinceladas. Parece que no, que apenas han avanzado en el proyecto, ¿no? Pero más triste es lo de Shenmue. Bueno, pero a ver, sí que de hecho en la misma entrevista que le han hecho, no lo tengo aquí apuntado, pero lo podemos comentar, y es que el año que viene se cumple el 20 aniversario desde el lanzamiento del original, que fue en el 97. Y entonces le han preguntado, bueno, Nomura, ¿qué vas a hacer, no? Y él ha dicho que está pensando en celebrarlo de alguna manera cuando termine todo lo que tiene pendiente. Esto se traduce en que el juego no va a estar para el año que viene, que van a sacar algo para celebrarlo, pero que no va a estar el juego. Amigos, como con Zelda. o una demo, o algo. Yo voto una demo, pero una demo especial. ¿Y qué hacen ellos cuando hacen algo especial? Meten un pin. Por favor, acabas de meter lo de la reserva de Kingdom Hearts. Sí. Bueno, vale, me parece muy bien. Ya veremos a ver qué pasa. Yo le tengo muchas ganas a este remake. Ya lo he dicho muchas veces, no es el remake preferido para mí. O sea que mucha gente lo pide y es normal. Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Así que nada, vamos con otra noticia y ahora vamos con Nintendo, después de hablar de Microsoft, de Sony con este Final Fantasy. Y es que, bueno, el éxito que está cosechando Nintendo en el terreno de los móviles, por ejemplo, con Miitomo, con Pokémon GO y el próximo Super Mario Run, hay una compañía que ya lo ha visto y quiere replicarlo. Hablamos de Sony. Sony ha anunciado que van a sacar 5 juegos de la familia PlayStation en iOS y Android durante el próximo año. No han dado detalles de cómo van a ser esas licencias ni nada, pero ahí está el dato. 5 juegos de Sony que van a salir en móviles para el año que viene. ¿Creéis que puede pegar el pelotazo como lo ha pegado Nintendo o es un espejismo? No, yo creo que... Yo creo que lo importante de la noticia está en que los juegos solo van a salir en Japón, ¿eh? Y eso yo creo que dice mucho. En Japón... Sí, sí, yo he estado leyendo en varios sitios y parece que su idea es sacarlo en Japón y después ir viendo cómo evoluciona el asunto, y si ven que pita la flauta, pues lanzarlo después a nivel mundial. Y eso habla mucho de lo que pasa en Japón. En Japón se han desligado mucho de las consolas, el mercado asiático tira muy a lo móvil por la manera de vivir que tienen y tal, y yo creo que es que parece que la cosa está cambiando. Aquí en Europa y en Estados Unidos no nos damos cuenta, pero Japón siempre va por delante, aunque parezca que no, y se tiende a un mercado... A un mercado de móvil. De hecho, la NX, por lo que se dice, va a ser medio móvil y tal. Y veremos a ver si es que no es el asunto, hacia qué va dirigida la cosa. Veremos a ver si la semana que viene estamos hablando de NX. Ahí lo dejo. Si hay algún anuncio o algo durante estos días, ya lo veremos. ¿Qué va? Pero bueno, a mí el dato de que solo sale en Japón y luego en el resto de mercados, yo no le he dado tanta importancia porque eso ya ocurre a día de hoy con los juegos en las arcades japonesas, las recreativas. Siempre se estrena allí para hacer un poco pues eso de globo sonda, a ver cómo funciona, y luego se lleva a consolas de sobremesa. Por eso yo no le he dado tanta importancia. Pero Pokémon GO salió antes en Australia que en ningún otro sitio. Cierto. Eso es raro de cojones. Eso es muy raro, sí. Sí. Aún así, no veo a ninguna licencia de Sony. ¿Veis a Invisimals, por ejemplo, replicando el éxito de Pokémon GO? Pues a ver, Mario. No. Yo sí lo veo. Bueno, luego. Sí, ¿eh? Sí. Luego, cuando estén los micros apagados, hablaremos de Invisimals. Uy, eso no lo puedes decir aquí y callarte. Pero bueno, no, yo sí que lo único que decir es que hay más de un tuit en el que Sony ya ha hecho la pollita, ¿no? De decir, oye. Perdón. No, le he dicho bien, ¿eh? Tú tienes la mente sucia. Sí, pero el suco. Pues eso, que ha dejado ahí un poco el tema, ¿no? De, oye, que la realidad aumentada la sacamos nosotros primeros con Invisimals. O sea que yo lo veo perfectamente esa licencia. Pero bueno, ya veremos. Vamos con otra, anda. Tyranny, el juego desarrollado por Paradox Interactive y Obsidian, que se va a estrenar en PC el 10 de diciembre, de noviembre, perdón, en físico y digital. 10 de noviembre tendremos el nuevo juego de los creadores de Pillars of Eternity, que está ambientado en un mundo de fantasía en el que la eterna batalla entre el bien y el mal ya ha concluido y ha salido todo bastante mal. No sé si le seguís la pista a este juego, si os gusta lo que habéis visto o qué. Pero en un mes lo tenemos. Yo lo vi en el E3 cuando lo presentaron, en la conferencia de PC, pero tampoco le presté mucha atención, la verdad. Pues yo sí que le sigo la pista. Yo creo que todo lo que hace Obsidian de este corte es para tenerlo en cuenta, porque bueno, ya sabéis Obsidian que este género lo domina perfectamente, y es un RPG de este corte que yo disfrutaba tanto en aquella época, y lo han modernizado muy bien, han llevado muy bien el género a los tiempos de ahora y da gusto. Yo la verdad es que estoy con muchas ganas, y me parece que van a hacer muy buen trabajo y hay que tener en cuenta porque tiene pinta de ser un gran juego. Tiene pinta de que puede ser hasta GOTY para muchas personas, porque posiblemente sea de lo mejor en cuanto a RPG del año. Al menos así apunta, ya veremos cómo sale. Seguro, seguro. Pero yo lo que alucino es que entre Pillars of Eternity, que era un juego enorme de esfuerzo, y este, ¿no ha pasado muy poco tiempo y los dos parecen juegos enormes en esfuerzo? Sí, puede ser, sí. Ahora que hacen la observación. Es que me extraña mucho. Hombre, Que perfectamente pueden hacerlo, porque son genios esta gente, pero no sé, me extraña. Bueno, pero el anterior, como viene de una campaña de Kickstarter, no sabemos cuánto tiempo tenían detrás de desarrollo. Vamos, por poner un argumento, eso es cierto. Porque no lo sé. Sí. Pero ahí está, ya veremos cómo sale. Pero aún así, ¿pensáis que es un juego de nicho? Sí. Por desgracia, sí, yo creo que sí. Sí, hombre. A ver, no es ni malo ni bueno, es un hecho, ¿no? Y ya está. En fin, vamos con otra noticia. Bandai Namco, que ha confirmado que Scizor, el nuevo personaje que se va a sumar al plantel de luchadores de Pokken Tournament en su versión recreativa para el 20 de octubre. Y eso sí, no han dicho cuándo va a salir en Wii U, pero vamos a tener a este personaje que para mí es de los mejores Pokémon que hay, este Scizor, de verdad. Y el diseño me encanta. Yo de verdad, desde que salió el juego, es un personaje que yo me imaginaba en el juego y no sé por qué ha tardado tanto en salir. Pero bueno, hay que decir que desde julio la versión arcade no recibía una actualización, que de hecho ese mes la que recibió fue a Darkrai, y desde entonces no hemos tenido ningún personaje nuevo, así que hay que darle la bienvenida y a ver si llega a Wii U. Pero a mí lo que me llama la atención de esta noticia, que yo sé que Tony antes, cuando hablábamos de las noticias a incluir, tú decías, bueno, es que esto no es noticia, ¿no? A mí me parece que sí, el hecho de que le sigan dando soporte a Pokémon Tournament me parece una noticia alucinante, honestamente. Sí, pero que se haga noticia de hemos añadido un personaje a un juego, yo nunca lo he visto. Pero nunca, de verdad, siempre que esto pasaba. Oye, en Smash Bros. No? Claro. Es distinto, es muy distinto. Y en Mortal Kombat, por favor, que se han metido al Alien, que se han metido no sé qué, por favor, hombre. Es que es distinto. Al Predator. Pero claro, es que eso no te lo esperas. Que metan un Pokémon en un juego de Pokémon, te lo esperas. Pues que a día de hoy Nintendo sacara DLCs de Pokémon Tournament, no me lo espero, porque el juego creo que no ha vendido tan bien. Para mí no, sí, eso. Aún así lo hacen más la recreativa, ¿eh? Ahí es donde sacan la pasta. Claro. Pues tampoco iba también la recreativa, que es lo que me extraña más. Pero no, esto de que hemos metido un Pokémon en un juego de Pokémon. No, que han metido a Alien o al Predator, claro, en Mortal Kombat, vale. ¿Qué quiere que te metan Mega en Man, un juego de Pokémon? ¿No te van a meter un Digimon, Tony? Por favor. Bueno, sería la hostia. ¿A qué? No hables tan rápido. No hables tan rápido. En un juego de Mario nunca verás a Sonic. Mira ahora. Bueno, peores crossovers se han visto, ¿eh? Que te puedes ver en uno de One Piece luchando con Goku y no pasa nada, ¿eh? Y no pasa nada, claro. No sé, pero es que me hace gracia que te llame la atención eso. En fin, ahí está el dato. Ojalá llegue, de verdad. Yo el juego no lo tengo, pero si está pronto bajo de precio, es una opción a tener en cuenta. Y vamos con la última noticia, que es una curiosidad muy curiosa, valga la redundancia. Y es que PlayStation VR, que ya está en el mercado, la gente se ha dado cuenta de que se puede utilizar para ver Wii U y One en el modo cinemático. Le cambias el HDMI simplemente, una cosa así de chapuza, y puedes ver lo que tengas en la pantalla. Pues yo no creo que sea una curiosidad, Sergio. Yo creo que es un movimiento muy bien hecho por parte de Sony. Es una buena manera de coger su dispositivo y decir, mira, si te lo quieres comprar, aunque sea para ver como si estuviera en el cine una película de tu ordenador, porque también funciona en PC, ahí lo tienes. Sí. A ver, yo reconozco que el problema que tengo con la VR de Sony es el hecho de que solamente, lógicamente, funciona en Play 4, pero si tú me dices que tuviera drivers en PC de alguna forma, ya lo tendría en cuenta. Cuidadín, o sea que el DualShock está ahí, ¿eh? Ahora, sí. Steam me ha confirmado. Sí, eso es verdad, pero no sé. Pues y una gafa VR por 400 pavos, ojito, se come el mercado. Ellos lo único que tienen que hacer, si ven que no pita la venta del aparato, es coger y abrir los drivers y ponerlos al servicio de la comunidad de PC y se hinchan a vender. Ellos no tienen ninguna pega con eso. Solo sería que vieran que fallara las ventas para Play 4 y si lo ponen para PC se hinchan. Vamos, eso es sin duda. Pues sí, pero en PC no necesitarías la cámara ni todas esas cosas que comprar aparte, ¿no? Lo pondría. Yo entiendo que sí, ¿no? Es que tampoco sé muy bien cómo funciona, pero para seguirte el movimiento lo hace con la cámara. Claro. Sacarían, si la, hipotéticamente sacarían otra, porque la entrada de la PlayStation Camera no es un HDMI ni un USB, es una distinta. Aunque hay conversores, creo. Sí, pero bueno, estarían Kinect 2.0, ¿no? Como lo que hizo Microsoft. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, porque el tema este de las PlayStation VR ahora lo vamos a sacar después en el debate, pero antes vamos con el interludio musical de un tema que, Tony, preséntalo tú, por favor. Esto es un tema precioso que ha escogido Juanjo de Cornelia, ese precioso lugar de la saga Star Fox. Disfrutadlo. Venga. Porque lo merece. Ahí está. Dua Barber Roll. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. Hola, super amigos. Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. aquí seguimos con la opinión de mierda, en la que planteamos un nuevo debate, esta vez sobre la realidad virtual. Pero antes, la semana pasada tuvimos otro sobre las secuelas, y os preguntamos a través de Twitter si eran buenas las secuelas para la industria del videojuego o no. Había tres respuestas y el resultado ha ganado el sí que son buenas las secuelas para la industria, con un 73%, seguido del no con un 23% y un 4% es mejor que nada. Hay gente que opina como Inafune. Y esta vez vamos con un nuevo debate, un nuevo tema que es muy sencillo. Ahora que está la PlayStation VR, ya tenemos todas, más o menos todos los dispositivos colocados. ¿Ha llegado la realidad virtual para quedarse o es solo una moda pasajera? Tony, ¿tú qué piensas? Rápidamente. Yo pienso que ha venido para quedarse, pero poquito a poquito. Ahora mismo es algo muy poco accesible, A quedarse, me quedo con eso. Sí, Aitor, básicamente. ¿En tu caso qué? Pues yo pienso que ha venido a quedarse siempre y cuando haya triples A's que la eleven a la categoría a la que merece. Uh-huh, vale, los dos estáis a favor de que se va a quedar, se va a sentar. Juanjo, ¿en tu caso opinas lo mismo o en contra? Pues yo creo que tal y como está ahora mismo planteado el mercado de los videojuegos por el tipo de videojuegos, y quiero decir, por ejemplo, yo creo que no se podrá jugar nunca un juego tipo Gears of War en una gafas virtuales porque te mareas. Tiene que cambiar el sistema de juego y no, de momento creo que no. Muy bien, yo estoy en la opinión de Juanjo, o sea que esta vez vamos a tener un debate justo 2-2, no la masacre que me hicisteis en el último programa. Y si os parece, pues a Aitor y Tony os doy la oportunidad de que defendáis vuestra postura de por qué la realidad está aquí para quedarse ya para siempre. No, mi opinión es que está aquí, pero para ir evolucionando, para ir escalando. Ahora mismo, con el precio que tiene, que lo más barato es 400 pavos, más otros 300 por la PlayStation, siendo el caso de PlayStation VR, y otros 100 por los Move, la cámara y su madre, es algo que va a ir cosechando público, pero poco a poco, porque ahora mismo no es accesible a nivel económico, pero sí que poco a poco va a ir cosechando público, tanto por parte de jugadores como desarrolladores. Los jugadores irán viendo que cada vez es más barata, porque la tecnología va así. Y los desarrolladores cada vez irán descubriendo más fronteras que pueden atrapar, más posibilidades para esta tecnología. Con lo cual, mi palabra es tan simple como que va a ir escalando poquito a poquito, pero que como mínimo va a tener una comunidad dedicada a ella. Muy grande o muy pequeña, ya no lo sé. Vale, yo te voy a dar la contra. Has hablado tú de los desarrolladores, que sí, que ahora tienen para hacer juegos, realidad virtual, vale. Pero, ya lo he dicho en alguna ocasión con el tema de Wii, limita mucho las experiencias de juego. En el sentido de que, como ha dicho Juanjo, hay determinados juegos que no pueden funcionar en realidad virtual. Y no lo digo yo, lo han dicho diseñadores. Por ejemplo, con Battlezone, que ha salido hace poco, lo dijo el diseñador. Juegos en tercera persona es muy complicado que funcione en realidad virtual en cuanto a experiencia. Claro. ¿Es cierto? Vale, pues entonces reconóceme que a lo mejor ya de entrada tiene una serie de limitaciones que van a impedir que se quede en la industria, como ha pasado con el mando de toda la vida. Mira tú los sensores de movimiento. Ahí sí, está. No, eso es cierto. Yo simplemente digo eso. A quien le guste lo que se puede hacer con ello, lo va a seguir usando. Es que yo no creo que sea un tema de gusto. Yo creo que es un tema de posibilidades. Yo creo que es que no se puede jugar a ese tipo de juegos simplemente porque esas gafas lo que hacen es meterte en el juego. Tu mente cree que está dentro de un juego. Claro. Y tú no, una persona no puede correr como corre un personaje de Gears of War o de Skyrim. Tú, como te pongas a correr así 50 metros, te cansas. No es que se canse tu cuerpo, es que se cansa tu cabeza de estar dando botes. De estar corriendo, de estar viendo elementos que pasan a tu lado a toda velocidad, de ir a caballo a todo trapo y dar tu cabeza no puede. Los juegos ahora mismo en esta tecnología, yo supongo que serán como los Pac-Man de las primeras consolas, los primeros Pong. Son los primeros juegos de una tecnología incipiente y no son adecuados los juegos clásicos para esta tecnología. Y no tengo yo tan claro que esta tecnología sea aplicable al mundo del videojuego clásico. Yo creo que es aplicable, pues yo que sé, al tema de experiencias, al tema de llegar y ver lugares, conocer uh-huh. sitios sin estar en ellos físicamente, pero no tengo muy claro que el mercado de los videojuegos clásicos se adapte muy bien a esta tecnología. Claro, mira, yo leí unas, bueno, un montón de impresiones de gente que tiene ahora las VR de Sony, pero bueno, valen cualquiera, las Oculus, las Vive, y la sensación de todos es, vale, de verdad, esto es literal, vale, cuando llega la gente a casa, está bien para sacar las gafas, que la prueben un momento, pero cuando se van y me quedo solo, no me lo voy a poner. Entonces es un poco como el fenómeno Wii en ese sentido, ¿no? De que para cuando hay gente, anda, mira, qué gracioso, parece que está lleno de tiburones alrededor, qué guay. Pero a lo mejor la experiencia se queda en eso, ¿no? Y no te aporta mucho más. Arada, por ejemplo, hablando de Tekken, él mismo planteó la idea de llevar Tekken a la VR. Y dice que a día de hoy, pues no sabe cómo hacerlo, así, tal cual. Porque es un juego que, efectivamente, ¿dónde pones tú la cámara, el ángulo de cámara, para que sea una cosa en condiciones y tampoco veas tú a la persona desde fuera dar patadas y puñetazos al aire, que queda muy, muy raro, ¿no? Y es un reto, yo creo que es un reto. Sí, es que estoy de acuerdo con casi todo. Yo quería hacer una diferenciación. Cuando hablamos de realidad virtual, yo, sobre todo, quiero hacer mención, obviamente, a la gama alta de la realidad virtual. Para mí Samsung, Google, todas esas gafas que están haciendo más pensadas para móviles, para mí no entran dentro de este debate, porque pienso que además no están enfocadas a la industria del videojuego tanto como Oculus, HTC Vive y PlayStation VR, ¿no? Entonces quiero separarlas, ¿no?, y centrarme solamente en estas tres de gama alta. Lo que decís de que no todos los videojuegos están pensados o no se podrían incluir para la realidad virtual, estoy de acuerdo, obviamente. La realidad virtual tiene, por así decirlo, un nicho de juegos que serían aquellos que están hechos en primera persona, ¿no? Los por Walking ejemplo. Simulator. Pero, no. Por ejemplo. Sí, o no, demás? Incluso shooters en primera persona, bueno, quiero decir. Ahí estamos. Bueno. Porque haya juegos que no se puedan llevar a la realidad virtual. No significa que la realidad virtual sea mala. Tenemos, por ejemplo, el caso de juegos, por ejemplo, de estrategia tipo Age of Empires, que con mando tú no los puedes jugar. Necesitas un teclado y un ratón, y no por ello estamos desechando el mando, ¿no? Claro, cada pero... juego tiene sus herramientas, sí, el ¿no? problema es que las herramientas que te deja la realidad virtual son muy limitadas. El espectro al que puede abarcar es muy corto. Al final se resume en Walking Simulator y poco más, porque los shooters, por mucho que me digáis, ya lo veremos cuando más adelante haya más, pero yo creo que es complicado, por no decir que marea. Da igual si es una Vive, que es una Oculus, que lo que sea, porque no está pensado para ser así, y al final se queda en una experiencia como lo que está saliendo ahora mismo, no solamente con las de Sony. Todos los juegos que están saliendo para realidad virtual son experiencias de 20 minutos, uh-huh. 30 minutos, poco más, sí. Porque agota y cansa. Sí, sí, Tony, sí. Drive Club VR... Sí, bueno, Drive Club ha puesto el peor ejemplo que podías poner. Un juego que, al margen del tema técnico que parece de Play 2 por tema de la consola... Da mareos de una forma. Bueno, sí, yo he visto a uno potar en YouTube en directo, te lo juro, ¿eh? Luego te paso el vídeo. Entonces, creo pero que. Pero es que también. Es muy complicado. Estamos en. A ver, cada persona lo percibe distintamente. Ya, claro. Sé de te gente una montaña que no rusa. Ha vomitado con Drive Club VR. Ya, todo. O sea que. Yo te entiendo. Sé que depende de la persona. Sí, eso es verdad. Pero yo, por ejemplo, que me gasté un dineral en Kinect de salida. Ahí está Kinect. Que te quiero decir que aquí todo el mundo parece que ha inventado pero la Kinect rueda. Pero Kinect no me lo puedes de ejemplo. ¿Por qué? No, es que Kinect, una experiencia que te lo tenías que creer, ¿no? Es como el Wiimote, te lo tenías que creer que el movimiento que hacías era el que reflejaba la pantalla. Y sin embargo, en la realidad virtual, tú te pones los cascos o las gafas y la sensación de inmersión sí que la logra. O claro. sea, no te están mintiendo en ese sentido. Otra cosa es que aún no haya IPs, triple A que hagan que demos el paso a comprar esos dispositivos, ¿no? Porque de momento no podemos tampoco hablar mucho, porque yo lo que he probado de realidad virtual han sido, pues eso, demos de muy pausadas, de demos técnicas de una feria y tal, nada de shooters ni juegos de carreras ni nada. Únicamente, ¿tú no crees que a día de ahora hoy sí. es verdad que no existe la necesidad? Uh-huh. Porque la prueba es que parece que no la quieren meter con calzador la realidad virtual en estos momentos. porque no existe una necesidad, no hay una serie de juegos que tú digas, hostia, es que hasta ahora no podía hacer este tipo de juego porque no tenía realidad virtual. No, es que no hacía falta. No, es una experiencia mucho más inmersiva, simplemente. Claro. Por eso la gente, cuando ha probado Resident Evil 7 en VR, se ha cagado encima todavía más. Y por eso tú, Sergio, dentro de unos meses, cuando pruebes Final Fantasy VR, estará gritando como una niña. Ya veré. Y por eso también os digo que cuidado el mes que viene, que ahora que decía Aitor lo de triple A VR, cuidado con Robinson. Vale. Porque sale el mes que viene. Y eso tiene pinta... Cierto. Bueno, ojito. Juanjo, yo no sé, te veo muy callado. Juanjo, ¿qué cojones? Juanjo se ha convertido se en pitufo. Se ha transformado. ¿Qué es eso, tío? Juanjo, por favor, sal, si me escuchas, sal, pitufo, sal del cuerpo de Juanjo. ¿Qué es eso, tío? Sal de la sala y vuelve a entrar. Vale, yo mientras voy... ¿Me oí bien? Ahora. Ahora. Sí, sí. Habla, por favor. No sé, habrá fallado el micrófono o algo. Por favor, sigamos el debate. Bueno, no, si yo lo que quería decir es que yo creo que el problema está en los géneros que se van a poder disfrutar en la realidad virtual, que es que lo dice la palabra del dispositivo, lo dice, realidad. Tú no vas a poder jugar a nada que no sea realidad, tú no vas a poder disfrutar de un arcade, porque en cuanto tú te metas en un arcade, tu cabeza no lo va a soportar. Tú no vas a poder jugar un juego a un Wipeout o a un F-Zero, porque tu cabeza no puede ir a 400 por hora. Eso es imposible. Tú tendrás que jugar a un simulador de coche en los que el coche vaya a unos 200 y pico, y lo vemos en la Fórmula 1. Un piloto de Fórmula 1 tiene una preparación extrema para poder aguantar 40 o 50 vueltas a un circuito a esas velocidades. Y una persona normal no va a poder hacerlo. Por ponerte el ejemplo de los simuladores de velocidad. Y con eso, todo lo demás. Uh-huh. Son juegos que van a estar muy limitados a lo que el ser humano pueda llegar a soportar. Y los videojuegos no son eso. Los videojuegos son, pues, la fantasía... Ya no el ser humano. Dime. A cada persona, ¿no? Porque claro. Es igual que una persona que no tiene ningún problema de montarse en una montaña rusa a una que le da vómitos solamente con verla, ¿no? Va a ser un poco parecido. Sí, pero ya de entrada eso significa que algo está fallando. Mira a Nintendo 3DS, ¿no? La batalla de Nintendo de enseñarte el 3D, sí, que al final ha quedado en un segundo plano. Nadie lo utiliza, ni las desarrolladoras. Y esa es la sensación. Yo de verdad pienso, yo desde pequeño, lo digo en serio, tenía dos sueños cuando fuera mayor y viera el futuro. Que existieran las motos voladoras, esto es real, y la realidad virtual. Son las dos únicas cosas que yo desde pequeño tenía en la cabeza. Y ninguna de las dos se están cumpliendo, al menos como yo imaginaba. Ni motos voladoras, pues, ni gafas motos, que... No. Que me reporten una experiencia que yo me sienta dentro del juego. No que yo lo pues tenga dos pantallas en los ojos. Pues cuando saquen un juego de motos voladoras para VR, lo vas a flipar. Sí, sí. Pero claro, yo pienso que es eso. Las VR tienen que haber venido acompañadas de lanzamientos AAA. Y esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Porque si la desarrolladora no ve un negocio ahí, tampoco va a invertir en un producto AAA... bien hecho, ¿no? Y si eso no aparece, la gente no da el paso a entrar a ella. Entonces, tiene que haber algún valiente, ¿no? Que dé el paso, ¿no? Pues sí. Sí, al final es eso. Ya veremos qué pasa poquito a poco. El debate lo tenemos que dejar aquí, porque el tiempo es el que es. Pero pondremos esta pregunta también en el Twitter, en una encuesta, a ver esta semana quién gana, qué bando enfrentado va a ganar, si la realidad virtual está aquí para quedarse, si es una moda pasajera y no funciona muy bien, o qué ocurre. Pero ahora vamos con una microsección de Juanjo, a ver si no se convierte en pitufo, porque pinta muy bien. Sí, después del último Vida Retro, volvemos con otro Vida Retro. Juanjo, ¿de qué juego nos vas a hablar clásico? ¿Se me oye bien lo primero? Estupendamente. ¿No? Ya no eres vale, pitufo. Has vale. crecido. Ahora eres Gargamel. Yo te oigo muy bien por aquí. Estamos todos bien. Vale, vale. Vaya pitufada. Bueno, pues desde la última vez que hice la sección han habido dos entradas nuevas en nuestra página web, el batallonputo.com, que os recomiendo que entréis para verlo. Y nada, las dos entradas han sido dos juegos que he querido hacer específicamente para dar a entender cómo ha cambiado el mercado del videojuego desde antes hasta ahora. Uno de ellos es Castle of Illusion y el otro es Super Mario All-Star. ¿Y por qué he hecho estos juegos? Pues el Castle of Illusion lo he hecho pues, para que veamos que antiguamente se podían hacer juegos con la misma IP, hacían juegos para dos consolas distintas, una de mayor y otra de menor calidad. En este caso eran para la Master System y para la Mega Drive. Y eran juegos con desarrollos distintos. Al contrario que lo que ocurre hoy en día, que yo que sé, por ejemplo, con The Phantom Pain, hay una versión para la Xbox 360 y otro para la One, y la única diferencia que hay son técnicas, ¿no? Y el usuario de la consola de menor potencia, pues se puede sentir que tiene la versión pobre, ¿no? Pues antiguamente no pasaba así. Eran dos juegos distintos y cada uno aprovechaba las especificaciones de su consola. Dándose el caso, pues yo que sé, de que el Castle of Illusion puede ser tan disfrutado en la versión de Master System como la de Mega Drive, e incluso te puede gustar más porque como juego es otro, claro. Pues... O como Harry Potter, pues, que nos contaba Tony. Exacto, uh-huh. Exacto. Por ejemplo. Y bueno, hay muchos ejemplos de esto que pasaba en esta época, pues este mismo juego, o el Sonic para Master System y para Mega Drive, que son totalmente distintos, o el mismísimo Alex Kidd, que venía en la Master System dentro de la consola, que gusta mucho más a todo el mundo la versión de Master System que las que salieron para Mega Drive. Y bueno, este juego es un plataformas clásico de lo puro y duro de toda la vida. Hay que buscar a Minnie, tenemos unas puertas mágicas donde entramos a unos mundos distintos de diferentes zonas, uno que es un bosque, otro un mundo de chocolate, tal, algo muy típico, muy antiguo, pero claro, es que estamos hablando de los primeros juegos de este corte y es normal que sea típico. Es típico ahora, pero en su día pues era lo normal. Y nada, mecánicas clásicas y un juego que se ha convertido en un referente. Hoy día un referente de la Master System es este juego. Y pasando por el Super Mario All-Star, aquí sí que esto sí que es ya lo más de lo más. Es un cómo hacer un recopilatorio y un remaster. Esto es un ejemplo total. En un mismo cartucho, por el mismo precio de un juego normal, te daban los tres Super Mario clásicos y encima el de Lost Level. Y le dan un lavado de cara completo, gráfico y sonoro, que lo mejora al 1000x1000. Algo increíble, un juego que cuando tú lo veías en la época te quedabas con la boca abierta. Y después tenía una mejora que hasta cambiaba la forma de jugar. Y es que los juegos de la NES no se podía guardar partidas. Y en el de Super Nintendo, en este cartucho, se podía guardar partidas de cada uno de los juegos. Y eso era algo que te cambiaba, ¿no? Porque claro, tener que jugarte un Super Mario Bros. 3 de un tirón, pues eso suponía pegarte una infla a jugar un speedrun, porque si no llegaba tu madre, venga a cenar. Y te cortaba el rollo. Sí, sí. Y al poder jugar las partidas, eso cambiaba. Ya podías explorar, podías buscar, te lo tomabas con tranquilidad. Y nada, este juego también, este cartucho también tenía una cosa muy buena. Y es que aquí a Europa no llegó uno de los juegos, el de Lost Level. Es el que realmente en Japón fue el Super Mario Bros. 2. Y los japoneses consideraron que Super Mario Bros. 2 era un juego demasiado hardcore para el usuario occidental. Y aquí sacaron el Super Mario Bros. 2 que llegó aquí. No fue más que una remodelación, un cambio de un juego que salió en Japón llamado Doki Doki Panic, a que le cambiaron los skins de los personajes, pusieron los skins de Mario, de Luigi, de Toad y de Daisy. A mí me gustó mucho, ¿eh? Sí, sí, el juego está muy bien, pero no lo es un hicieron Super muy Mario. Bien. No es un Super Mario. ¿Pero era Daisy o era Peach? Era Peach, perdón, tienes toda la razón, era Peach. Y gracias por la corrección. Y lo único que hacían era cambiar los skins. Por lo tanto, no es un Super Mario porque no es canónico, aunque aquí se hizo canónico por el tema que se hizo. Pero realmente el juego no es un Super Mario como tal. De hecho, la jugabilidad, si lo juegas, te das cuenta de que es totalmente distinto. Y bueno, no es que no voy ni a comentar los juegos porque ¿para qué voy a comentarte el Super Mario Bros. 1, el 2 o el 3? O el de los leves, que es un 1 potenciado, si todos sabemos lo que son. Son... no referentes, sino son el modelo a seguir por el género de plataforma en 2D para cualquier programador que se precie. Lo primero que tiene que hacer es ver cómo es un Super Mario y de hecho lo que se hacía, copiarlo, cambiar un poco la mecánica y poco más. Pues sí. Y, Y esto es lo que ha dado de sí la sección Vida Retro en la página web. Y os recomiendo que si queréis informaros más, visitéis nuestra página web. Efectivamente, porque además están muy bien los artículos. Y tengo que decir que este Super Mario All Stars, yo en su día no lo jugué ni lo conocía, puesto que no había ni nacido, porque salió en el 93, yo soy del 94. Y lo conocí con la versión que hicieron por el aniversario en Wii. Y bueno, lógicamente hay mucha polémica ahí porque ese Super Mario All-Star salió... Eran ROMs sin más, o sea, no, ni las tocaron. Sí. Y da mucha pena. Es una es un nefasto, sobre todo porque se suponía que conmemorara el aniversario de Super Mario. Sí. Y hicieron más que nada un emulador con ROMs y encima a 50 Hz en Europa. No se dignaron ni ponerlo a 60, que ya fue eso vergonzoso. Y poco después o poco antes, para el 20 aniversario de Sonic, o 15 no me acuerdo... Te sacan el Sonic Generations, que eso sí que es una forma de celebrar un aniversario. Pues sí. Madre mía. Ahí se ven las cosas. Sí, es que Nintendo y los aniversarios no se llevan se muy llevan bien. Se llevan mal. Mira, pobre Metroid, ¿no? En fin, lo tenemos que dejar aquí porque no hay tiempo. Vamos a la despedida, pero esta Vida Retro me ha gustado mucho. Bueno, Tony, que nos vamos ya. Has vuelto después de dos semanas. No sé qué te ha parecido, si te has reído o por lo menos te lo has pasado bien. Me he reído, me lo he pasado bien. Me ha parecido súper interesante. Y a mí este podcast me da la vida. Pues qué bonito, qué bonito. Muy bien. Aitor, por tu parte, ¿qué? Pues nada, yo esperando una rebajilla de la realidad virtual, que aunque la haya defendido necesita un poco de rebaja, pero sobre todo lo que necesita son juegos AAA. Pues sí, eso es verdad. Pues nada, Juanjo, que nos despedimos también. Pues nada, hasta luego. Solo quería decir y agradecer a Tony el habernos traído ese audio precioso desde Barcelona. Eso. Y nada, pues simplemente darle las gracias porque me gustó mucho verlo y me hizo mucha ilusión. Hombre, me alegra de que te haya gustado. Eso ya quedará para los anales de la historia del Batallón Pluto. Sí, sí. Nada, únicamente decir como anécdota antes de despedirnos que por Twitter dijimos, bueno, que si alguien se había comprado las gafas de la realidad virtual de Sony, o bueno, o ya lo extendemos al resto de marcas, que nos lo diga. La podía mandar y no, tal. No, bueno, la podría mandar, pero también contarnos su experiencia, ya porque aquí en el debate que hemos hecho, bueno, es un poco de andar por casa, ninguno hemos tenido la oportunidad de jugarlo durante muchas horas. Así que quien quiera que venga, que nos cuente su experiencia con la realidad virtual, si le convence, si se ha mareado, lo que sea, y lo vemos. Ahora sí que sí, nos vamos con las despedidas.